esperar. Aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. ¿Natalia? ¿Natalia? ¿Natalia, sí? Hola. Hola. Estamos en Reclin por un sueño en la 102.9, www.radiomanque.org. Por favor, no nos escuchen más porque votan la página. No, www.radiomanque.org, señal en vivo o 102.9 en Rancagua. Así es. Estamos con NN, ya nos conocimos hace un ratito. Con Hany Bani presente como siempre, y desiertas de corazón, pero no de alma. Así es. Por eso es que nos falta desierta, nos falta crustáceo por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. ¿Nunca más? No sé. Saludos a todos, saludos a Estados Unidos, a Inglaterra. A Inglaterra sí, los vamos a saludar igual. Sí, Inglaterra. ¿No estamos enojados? No. Es que hoy día se cumplen... ¡Auch! Se está sonando medio raro. Hoy día Argentina está recordando la pérdida o ganancia, no sé cómo queremos llamarle, a las Islas Malvinas. Bueno, yo saludo a Inglaterra, mi hermano. ¡Oh! Y saludos a NN. Saludos a NN. Estamos en Reclin por un sueño. Recicla, limpia, mantiene cuerpo, mente y alma en la www.radiomanque.org, sembrando autonomía y libertad de cuerpo, mente y alma. Natalia, primer bloque, recicla. Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo es la creación de tu ser? ¿Cómo sometes tu emoción o tu ser, a una juguera? La transformas, la das vuelta y te conviertes en otro ser. Ya. Pero siendo siempre NN. ¿Cómo? Perfecto. Entonces, ahí es donde empezamos a ver de dónde viene NN, cuál es la raíz. ¿Cómo creciste? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, yo crecí en Rancagua, nací en Coya, soy collina. Ahora vivo en Machalí. He pasado por muchas partes entre Europa y Sudamérica, pero estoy ahora acá en Chile, en Machalí, feliz con mi invernadero. Y referente a tu pregunta... ¿Qué fue eso? La verdad es que probando el perillo. Me encantó, me encantó. A ver, el perillo está. A ver, ¿cómo está el perillo hoy día? Está bien, perillas. Está bien. La patita ahí. Perillas. Ya. Bueno, dale. Disculpa que te interrumpa con aplausos. ¡Bravo! Bienvenida a Reclin por un sueño. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando de la raíz, sí. De dónde vengo. Ser o no ser, reclim o no reclim. Y y bueno, sí. Yo nací en esta ciudad y ahora estoy habitando esta ciudad. Y mis raíces provienen de la tierra, como todos nosotros. ¿Qué más les puedo contar? ¿Colegio acá? ¿Nato? No, sí, vamos a dejar eso en... Ya, ¿y qué haces ahora? Ahora estoy trabajando en un colegio con una muy buena partner. Eso es bueno. Estoy, sí, muy bien. ¿Se puede contar o no? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no hablemos, no hablemos tan directo. Pero cuéntanos, ¿te especializaste en fotografía? Al tema, vamos al tema de hoy, que en es párvulo. Bueno, sí, yo estudié educación parvularia, estudié fotografía en Valparaíso, qué sé yo, he estudiado muchas cosas, muchos cursos. He tomado también diferentes caminos en la vida, pero ahora se juntaron todos. La fotografía, la educación y la naturaleza, las plantas en específico. Y a eso me dedico. Amo las plantas crasas, me gustan mucho, los cactus, las suculentas. Injertos, tengo una marca de plantas. Y ¡qué rico! Esa es la República Weed. Weed, en el segundo bloque tenemos que llegar ahí, muy de bien. Todas maneras. Maravilloso. Tú hace poquito nos contaste que viajaste harto. ¿Cómo, sí, cuando hablamos de viajar, viajaste para volver a la raíz, como siempre, o no? Bueno, el viaje en verdad partió sin esperar una vuelta ni nada. O sea, la primera vez que me fui de Chile, me acuerdo que fueron 3 meses y me demoré como 2 años en volver. Pero no quería pero volver. Bien. ¿Pero estaba ahí escapando? ¿Estaba ahí así como holguita no, marina? Escapando. No, no, no, tampoco era ningún... O sea, no estaba escapando de nada. Estaba creciendo, más que nada, probando, buscando diferentes caminos, viendo diferentes realidades. Porque ¿a dónde fuiste? Estuve en Europa. Estuve ocupando, fui a Barcelona, a Rotterdam. Estuve en Francia y así. ¿Estuviste? Mira, ¿conociste a un Norbert Elias? No, ¿de dónde es? Norbert Elias es de Ámsterdam, padre de la sociología figurativa y uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Se ocupó de la relación entre poder, comportamiento, emoción y conocimiento. Maravilloso. Wow. Entre sus libros más importantes se encuentran El proceso de la civilización, La sociedad cortesana, Ocio y deporte en el proceso de la civilización y La soledad de los moribundos. Todos ellos publicados por el Fondo de Cultura Económica. Muy bien. Esto no significa que sean gratis ni baratos, ni mucho menos. Sobre el tiempo. Libro recomendado para hoy. Gracias. Muy bien. Y bueno, estuve ya, sí, dando vueltas y después volví a Chile. ¿Y qué viviste allá? ¿Qué diferencia viste en el presente? Bueno, muchas cosas. En verdad, ahora todo lo que me dedico, gran parte, es por el viaje que hice, las cosas que aprendí, el reciclaje. ¿Pero dónde fuiste? Bueno, estuve en Europa viajando, me fui... ¿Dónde aprendiste sobre reciclaje? Eso más lo, que nada, bueno, eso general. Lo aprendí porque, claro, me fui hace ya 8 años atrás la primera vez que me fui, entonces obviamente todavía estaba en boga la ocupación, todavía era legal, se podía reciclar en la calle, podías, qué sé yo, ir a reciclar comida, hasta ropa, lo que quisiera. Bueno, o sea, eso. Obviamente Europa es un continente bastante rico, entonces obviamente se entiende que hay muchas cosas que ya pasan a ser parte de la basura y como ellos los residuos, mucho, se exacto. Cambia el concepto, no es basura, es un residuo. ¿Pero en todos los ¿cachai? Países pasa eso? ¿O en algunos en específico? En todos, en unos más marcados que en otros. Por ejemplo, no sé, en Dinamarca, la basura, ahí ir a reciclar, por orden. Ejemplo, no sé, me acuerdo una vez que fui a reciclar pan y saqué una bolsa de pan de la basura y venía todo ordenadito, perfecto. Y yo decía, no, este se lo olvidó, este era para venderlo. Oh. ¡Qué pena! ¿Tú eres chilena o tu mentalidad? ¿De dónde vienes? En Punta Arena empezaron con esa iniciativa, ¿vieron? Ese panadero. ¿Qué no. cosa? Pone todos los días el pan afuera de su panadería. El día anterior. Muy bien. Para que... Sí, pues. Sí. Eso en verdad debería ser siempre. Si al bueno, final hay mucha comida que se pierde y... Sí, y cosas, la cosas. Hay unos amigos de Facebook que les mandamos saludos también, los recuperadores. Ellos hacen una pega preciosa. Maravilloso. Tienen un trabajo, una convicción con lo que hacen que realmente Les damos las gracias porque es una masa. Nosotros, esta es la tercera vez que hacemos este tributo. Tenemos música. Estamos aprendiendo a controlar. Les pedimos disculpas y le agradecemos a todos los auditores, auditoras que nos escuchan, que nos siguen. Estamos en el capítulo 9 de Reclin por un sueño. Así es. Capítulo 9 ya. Recicla limpio, mantiene tu cuerpo, mente y alma. Es difícil, es duro. Es arduo el camino. Yo quería darle un saludo en especial a los recuperadores, porque encuentro que son unas personas, como bien decía Pati, súper esforzado y muy buena onda, que hayan llegado, o sea, que tengan esa iniciativa. Así que les mando un besito y un abrazo. ¡Ay, bravo! Estamos tratando de arreglar esto, si no, pondríamos aplausos, pero podemos aplaudir. Muy bien. A Verónica, un besito a ella. Verónica, sí. Sí. Es duro el camino al reciclaje. Es duro. Así es duro, pero se puede lograr. Ahora yo creo que en Chile, después de todo lo que aprendí en el extranjero y de tantas cosas que vi botadas y en un minuto le vi el sentido a todo eso que estaba ahí y era como, oh, qué lindo ese velador. Quisiera tener una casa para ponerlo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo estuvo ese efecto? Maravilloso. Oye, aplauso para los recuperadores que se pasaron. Y además, el otro día yo fui con mi hija y había un amigo que me encantó. Había un amigo que trabaja con ellos, que no sé si habla francés también o español. Francés. Explíqueme los recuperadores. ¿Los recuperadores? ¿Nunca he ido a los recuperadores? Ay, ay, ay. Me mostrar una foto de los recuperadores. Es lo máximo, hay Verónica cosas bacanas. Su esposo que y trabajan con. Y recuperan. Exacto, recuperan cosas, las reciclan, las venden. Y nada, son una pareja que está pasando por un momento difícil. Él tiene un cáncer y se decidieron hacer este emprendimiento de los recuperadores porque necesitaban tener ingresos y estar un poco más en la casa y hacer otras cosas. Reciclan muebles, la gente puede ir a dejarles, por ejemplo, no sé, camas, veladores, ropa. Ellos también reciclan bicicletas, las regalan a todos los extranjeros que están llegando. Por ejemplo, no sé, siempre hay, qué sé yo, 5 haitianos que se demoran 20 horas en llegar a su trabajo. Okay, llega una bicicleta y una de esas bicicletas las reparan y todo y se la entregan a uno de estos chicos que tienen que andar muchos kilómetros. ¿Y los contactáis por Facebook? Por Facebook y ahora tienen Instagram. Y tienen tienda, tienen una tienda física en Machalí. Exacto. Al lado del mote con huesillo, al frente de Donde Gordo, puros emprendedores bacanes y comida rica. Sí, para ir en bici es bacán. Y va ahí de compras a los recuperadores porque venden cosas también que han recuperado porque también la cuestión tiene que funcionar. Pues, sí. Así es. Vayan, les así damos es la vida. El Instagram, losrecuperadores.cl. Así si los quieren agregar y así los pueden ir a visitar también. Muy bien. Vamos con un tema. Vamos con así un es. Tema. Si es que nos resulta el músico tema. Que es personaje. Vamos. Adelante. Que toca la guitarra. Escuchas a Charlie García. Con presentado. En Radio Manque. Transito. dando luz, lugares ciertos. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como vivir en algo bueno. Ya, estamos así de vuelta en Reclim por un sueño. Reclim por un sueño. Reclim, Reclim, Reclim. Así es. Reclim por un sueño. Recicla, limpia, mantiene la 102.9 radiomanque.org, sembrando autonomía y libertad. Estamos en Reclim por un sueño. Nuestro segundo bloque divertido, extraño y raro de este programa sí. Es el segundo bloque de limpia. Hablábamos de Reclim Recicla. Reciclábamos a NN, alias Natosfera. ¿De esta estratosfera? Sí. ¡Uy, qué linda! Somos todas terrícolas, ¿o no? Sí, sí. No totalmente. Sé, yo no, de repente... Creo. ¿Es eso? Power Natosfera. Es Power. Él tiene muda. ¡Uy, gracias. Sí, Janibanita, calladita! Algo pasó. Escuchando. Es recatada. Hablábamos de Recicla, de cómo te convertiste en Reclim, porque ser recliminiano significa ser atento al reciclaje, a la limpieza y a la mantención del cuerpo, mente, alma y cosas. Que muy es bien. Lo más simple. Y a mí eso es lo que me da pena, como que de repente veo gente que no recicla, que piensa que todo es basura, y así como cerros de basura fuera de su casa. Y yo digo, oye, eso es lo más fácil. Por último, háganse cargo de sus residuos. Exacto. Y van a estar más limpiecitos de alma. Sí, es más es fácil, verdad. Porque estar atento al alma es mucho más duro y más... Oye, me contaron la otra vez una historia, una teoría sobre eso. De por qué hay tanta basura en la calle, porque el gesto es solo lanzar y olvidarse. Ocupar y lanzar. Y era porque nuestros primitivos, todo lo que ocupaban, todos sus residuos eran orgánicos. Eran parte de la tierra. Perfecto. Entonces un gesto primitivo de botar al suelo. Obvio, se hace integrar, todo bien. Exacto, es como cuando te comías una manzana y la tiráis por la ventana. Tú claro, decís, de hecho, una manzana, ustedes sienten esa libertad. No un envase de bebida. Sí, es que te tenéis que educar. Con PET. Y lo mismo que pasa con el tiempo. Tenéis que educar, tenéis que aprender a terminar con esos gestos tan espontáneos porque estamos viendo una sociedad que está... Sí, pero para eso hay que educarse y hay que leer y hay que tener tiempo. Y uno no tiene tiempo. Po. Uno trabaja, es madre, no sé. Trabaja. En qué trabajar. Por eso hay eso. Ojalá se pudiera decidir. Como vivir porque el hay algunos que nos toca o las toca, les toca, que no puedan decidir. Po. Es lo que les tocó. Y la plata es la que vale, porque la plata es la que... Ay, no sí, sé. Nunca te... La que compra el tiempo. También la vida es un aprendizaje, uno tiene que tener claro eso. Sí, no hay un equilibrio entre pega, trabajo, de repente trabajo más duro, otro más light. Y es duro, pero, sí. Exacto, la vida es dura. Queremos leer algo. ¿Quieres leer, Nato? No, gracias. Habíamos recomendado a Norbert listo. Elias... Este sociólogo famoso de Ámsterdam, bueno, llegamos allá por los viajes de la NN, de la Natosfera. Les recomendamos el libro Sobre el Tiempo de Norbert Elias. Les voy a leer una parte solamente para que se encanten y lo lean. La primera, de verdad que es fantástico. El primer párrafo ahí a leer. Un párrafo del prólogo. Así es. Los rigores y las demandas del tiempo son parte de la experiencia cotidiana. Estamos acostumbrados y sometidos a la rígida férula del reloj y la puntualidad para ordenar nuestras actividades diarias. En muchos sentidos, definimos nuestra propia persona e identidad basados en nuestra edad. 34, 40, 50, 60, determinada por el número de años que han pasado desde nuestro nacimiento según los parámetros del calendario. Sí. El tiempo es omnipresente en nuestras vidas. No podemos abstraerlo de nuestros quehaceres ni convivir con otros miembros de nuestra sociedad si no aceptamos el ritmo que impone a nuestras actividades. Exacto. Dice en otra parte que los niños se demoran entre 6 y 8 años en aprender a utilizar el tiempo. Exacto, cómo controlarlo. ¿Cuánto? Entre 6 y 8 años. Y después uno se le olvida que tuvo que aprender. Es muy interesante este libro. Qué bonito, me gusta. ¿De quién es? Robert Elias. Y esto, pues, corté la inspiración del primer párrafo sobre el tiempo. No cortaste nada. Estamos hablando sobre el tiempo. Hablemos sobre el tiempo y la sanación. ¿Cómo sanamos? Porque ya tenemos esta como aberrante peso que es el tiempo. Aparte de la plata, que podemos empezar a irnos como en esa situación de tristeza, pero no, como... ¿Cómo que utilizar nuestro tiempo? Sí, hay otro detonante que nos hace ser felices o no sé si felices es la palabra, pero reglim, porque la felicidad, no sé. El programa pasado fue sobre hablamos sobre el tiempo y el estrés laboral que te provoca el estar en un ritmo que no es el tuyo, que no es el tuyo natural. Entonces está ahí siempre. Exacto. Con la conciencia en otra realidad. Que al final estás como en un periodo de estrés todo el rato. Que dice como. Y te produce ansiedad y estrés. Sí, ansiedad, te lo quieres comer todo, la uña, pero bueno, después pasa. El ser humano es un ser de costumbre. Nos sanamos y nos limpiamos. Porque ahí viene aprendemos. El reglimpo. Ahí viene la limpieza. Algo pasa. De hecho, la amiga de la semana anterior, ella se quebró la clavícula y ese fue el único clic que hizo que parara. Bajara y dijo, hello, acá estamos, estáis mal, ubícate, atina. Y ella estaba ahí tratando de hacer reglimp, tratando de reciclar su alma, de volver a empezar, también era profe, era cineasta, fotógrafa, mamá, de todo. Claro, hija. Pero vivía al 1000% y al final se dio cuenta que no era de goma. Claro, la conclusión fue que hay que balancear. Equilibrar. Hay que empezar a crear un ritmo saludable. Sí. Y ahí están las herramientas, como uno encuentra en la vía estrategias para mantenerse con energía y bien. Limpio. No sé, yo últimamente, por ejemplo, me ha pasado que... ¿Encontraste la República WID? Encontré la República WID. Y a través de mi emprendimiento, me di cuenta que las plantas, más allá de entregarme, no sé, un parte de un bienestar económico, porque no es lo único que hago tampoco, pero me entregan mucha paz, mucha tranquilidad. Un compactito. Y me di cuenta que claro, que era lo que necesitaba al final. Que era ese equilibrio entre las plantas, los niños, que son personas de verdad que te entregan mucha energía positiva. Entonces eso es como energía limpia, más que nada. No sé, como que renuevan. La gente se preocupa de repente también como, sí, tengo que estar bien y no sé qué, bla, bla, bla, y yo. Pero también eso solo, juega, eso solo aplauso. Ojo con los aplausos. Pero también uno tiene que preocuparse un poco. Bravo. Estamos aprendiendo aquí las perillas. Porque es cierto, Florida, pero no pudo venir. Oye, pero igual hacemos un aplauso. Sí, estupendo lo encuentro yo. Oh, ¿sí? Estupendo. Estupendo. Oye, así que el emprendimiento te hizo salir, limpiarte, sanar. Sí, en verdad, siempre que he trabajado con las plantas, entonces como que desde muchos años atrás que obviamente me gusta, me apasiona y me... Y mi familia también lo hace. Perdón, es que me encantó. Es algo cotidiano para mi familia. Entonces como que mi hermano jardinero, mi mamá, mi papá ven el jardín de la casa, de la otra casa. Vamos a jugar una canción de... Bonjour. Ah, ¿qué tal? Pas mal, ¿eh? Tú parlas italiano. Sí, estoy esperando música de fondo. ¿Qué tal? La nave del olvido. Tú parlas italiano. tipo de italiano. Como argentina. Capitaneante. Ya, sí, sí, puedo estar con contacto con las plantas, con los niños, te renueva, te da energía. Sí. Impresionante. Te va sanando. Sí, de todas maneras. ¿Será que están conectados con el ritmo natural más que nosotros? Exacto, porque los niños al final como que no tienen esto de juzgar, de estar ahí como presumir ni nada de eso. Ellos viven de una forma intensa, así como si fuera el último minuto de la vida. Por eso los vemos y de repente es como, no sé, uno te puede decir así como, ¿viste el árbol? ¡Guau! Y tú dices, ¡ay, son qué espontáneo. Bacán! Me encantaría verlo así como lo ve él. Pero al final, ni siquiera lo viste. Todo... Son sanadores. Yo veo leña. ¿En el árbol? Veo, y veo remedio. Combustible muy útil para estar más cómoda aún. Ay, Nato, ¿tú tenés tips de... ¿De qué? De plantitas, de hierbas medicinales. Sí, pusimos una foto de esto porque tú venías hoy día en el Facebook. Un saludo a todos los amigos que nos siguen. Gracias por seguirnos. Saludos a Gloria Macay, que nos dice que... A ver, ¿qué dice? Que... dice Gloria Macay, buena onda los recuperadores, la llevan todo el rato, son un amor. Abrazo a la Radio Manque, abrazo a la Gloria Macay. Si quieren nos puede pedir un temita, nos puede llamar. Hay otro amigo, Arham Porto, ¿y dónde comenta la Gallá? Ay, qué nervio que estén comentando el programa. La Gallá. Oye, hay un colectivo, La Gallá. A propósito, les mandamos el tiro saludo a Rengo. Este domingo, este fin de semana, es la vendime de Rengo. Así es. Y la Yamila, una niña que no sé si es argentina, chilena, medio mitad y mitad, hermana. Es uruguaya. Uruguaya, da lo mismo. O sea, es... De Mar del Plata. Es latinoamericana. Ya, ella se va a tirar a Reina de la Vendimia. Ah, mira. Así que para que voten por ella, porque ella hace teatro en el colectivo La Gallá. Ya. Es muy bueno el trabajo que hacen esos cabros. Hay otro que se llama Adrián, que también dirige ahí algunas obras. Yo he ido a Rengo, así que se las recomiendo. Genial. Y bueno, estábamos en los comentarios de la gente, que hay un hombre que dice aquí, La Gallá, ¿dónde comenta La Gallá? Ah, por eso te acordaste. Sí, por eso estoy leyendo. Y también nos preguntan la función en vivo. Y Ricardo López, lo más lindo del mundo, nos comenta y nos recuerda que este domingo hay una feria, la Feria de Radio Manque, en la población Centenario, claro. La población que cumplió 100 años. ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? Es que yo fui a la fiesta cuando cumplieron 100 años y tocaron los Jaivas y fue una fiesta preciosa. ¿En serio? Fue hace poco, sino y deben hacer, no sé. ¿Dónde queda? 5 años. Alguien que nos corrija, por favor. La población Centenario está en la Alameda. En el Parque Coque. En el Parque Coque, Parque Coque es otro. Ah, perdón, pensé que era la feria que hacían antes. No, eso es bio, colectivo Bioenergía, hace fiestas y festivales allá. Oye, me encanta que los auditores nos sigan escribiendo, me desconcentran. Saludos a la Vale, saludos a Hany Bani, saludos a todos, saludos a la NN que vinieron aquí. Estamos medio dispersas hoy día, pero... Estamos re dispersas. Yo creo que fue el fin de semana largo, la Semana Santa, nos relajamos mucho, pero estuvo bueno. Así que ahora sí que podemos... Por favor, lloren. Por favor, no lloren. Ay, buena onda. Los que no lo pasaron bien, por favor, lloren. Yo quiero mandar un saludo a todas mis amigas rancagüinas que están escuchando. Oye, un saludo a todas las que van sin documento. Así es. Hay que sacar el permiso. Ahí vamos. Tiempo que tuvimos, porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Último bloque, tercer bloque, recicla, limpia, mantiene. Vamos al bloque de mantén. Así es. Vamos al bloque de mantén. Mantén. Ahí. Mantén. Me encantó jugar con las perillas. Ya, me encanta. Para cerrar, en el último bloque siempre nos llaman Drónico. No sé si el día nos va a mantener o nos va a dejar, no cacho. Tú, Nato, terminemos Natosfera. Cerrando. Cerremos el tema. ¿Eres especialista en plantas, amante de la naturaleza? Sí, es lo que más me gusta. En verdad es mi pasión. Bacán. Somos naturaleza, respiramos naturaleza. Me encanta la naturaleza. Trato de protegerla, trato de, no sé, ser un poco consciente, o sea, bastante consciente, y de crear un poco de conciencia ambiental en los más pequeños, que hay que hacer cosas por ellos y ellos son los que tienen que lograr el cambio también, porque las futuras generaciones son las que están más afectadas, obviamente, con todo esto del cambio climático y la poca educación que tenemos en los colegios para poder tener esta conciencia ambiental, no solo de nombre, sino sentirla y hacer las cosas como se deben hacer. Y que nazca del interés de los niños, obviamente. Es como lo que decíamos recién en la www.radiomanque.org, señal online, o 102.9, recién hablábamos de Achuta. ¿Nos están llamando? ¿Se te fue el tema? No, no sé, ¿nos están llamando? No sé, ¿quién es? A ver. Ay, no. Hace como calor de repente. No, no, no era nada. Ah. Fue como un intento tal vez, pero no. ¿O sí? ¿Se atrevió? ¡Ay! ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo está? Hola, hola, hola, Andrónico. ¿Con quién hablo? Hola, Andrónico. Andrónico, qué lindo. ¿Quién soy? Sí, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, Andrónico? Bien, aquí estamos. Recién sintonizando la radio porque estaba medio ocupado. Oh. Así que... contra el tiempo. Estaba esperando la llamada. Ahí, enchufándose. ¿Está más cansado, Andrónico? ¿Estás más cansado hoy día? Sí, más cansado porque he andado haciendo algunas cosas. Ya, trabajando, ya. El fin. Sí. ¿Para qué llamaste, Andrónico? Para la receta que doy todos los martes. Lo sé. ¿Qué nos tienes para hoy? Mira, tengo una receta bien rica, es un arroz. ¿Ya? Qué rico. ¿De ¿ya? Uy, qué creativo, Andrónico. Pero, esto yo creo que nadie sabe hacer esta receta. Esta es la primera persona que va a aprender a hacer arroz. Que no se repitan. No, no, no decepciones de esta forma. Pues como arroz. ¿Quién no sabe hacer arroz? Yo. No. Yo sé. Si el arroz hay que saber hacerlo. No es cosa de llegar a hacer arroz. A ver, ¿cómo se hace el arroz? ¿Cómo se hace el verdadero arroz? Bueno, yo lo hago, ¿doy la receta o doy la receta del arroz primero? Como siempre lo has hecho, Andrónico. Ya, la receta. Ya, para esto se necesitan unos perillos. Perdona, tu hijo, hoy día estaba aprendiendo a perillar. Ya. Ingredientes, dale. Unos filetitos de pechuga de pollo. Ya. Unos 4 filetes que venden ahí fileteados, valga la redundancia. ¿No se puede comprar la pechuga y filetearlo uno? Sí, también se puede. Ah, ya, también se puede. También se puede. Buen ya, día. Pero es que no es tanto pechuga la pechuga. ¿Ya? Ya, y con esto se hace un sofrito de cebollita, zanahoria. ¡Fome la receta! ¡Arroz con pollo! Pero no, pero que esté en cebo. Arroz con pollo. Las veces que ya no son fome. Y arroz con pollo. Ya, pero que esto no es como el arroz con pollo que ustedes han hecho. Ah, no, es normal, ya no, es tipo Andrónico. Lleva algunos 8 ingredientes ricos. Ya. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Entonces se fríe una cebollita de picadita de cuadro con zanahoria. Con pimentón en cuadrito también. Ya. Un poquito de ajo y un poquito de pimienta. Perfecto. Eso se fríe junto con el pollito, cortado en cuadrado, en cubito. Ya. ¿Ya? Ya, ahí se fríe bien eso con el arroz y se le echa la agüita. Es bien fácil. Una taza de arroz por 2 de agua. Ya. O un dedo de agua. Una taza de arroz. Por dos de agua. ¿Para cuántas personas alcanza esa taza? Para unas 4 personas. No. ¿Para 4 personas? Personas muy chiquititas. Personas que comen poco. Parece que ustedes son malas para hacer arroz. No. Una taza de arroz alcanza, pero de más para 4 personas y una porción bien buena. Sí, es verdad. Ay, perdón, Andrónico. Sí. Era solo para burlarme. Ya eso, para que quede más rico, se le echa un tarrito de choritos al aceite. Ah, ¿es como una paella? Yo lo he hecho, un estilo paella. Ah, aquí en N ya lo había hecho. Yo lo hago, pero ese plato lo llamo paella falsa. Arroba la valenciana. Sí, ya, y eso se le pone la puntita de una cucharada de té de cúrcuma. Ah, sí, la cúrcuma. Es cúrcuma. Que y azafrán. ¿Viste que no era un arroz común y corriente? ¿Viste sí, Hany Bany? ¿Viste Hany Bany? Sí. A ver, continuamos con la receta, a ver si realmente claro. Es. Y eso se pone al calor con 20 minutos, lo típico. ¿Cómo lo típico? ¿Qué es lo típico? Yo no sé hacer arroz con pollo. ¿Ya? Ya. Y eso se deja rebosar unos 10 minutos para que se impregnen todos los sabores. Oye, ¿y jengibre se le puede echar? Sí, se le puede echar un poquito. Jengibre, según la Gran Hermandad Blanca, que se la recomiendo que lo sigan a través de Facebook, redes sociales, Google o lahermandadblanca.org. Búsquenla. Ellos dicen que el jengibre es una hierba pulverizadora. Pulveriza, realizas rituales eróticos y con esto puedes tenerlo todo en el bolsillo. Ayuda en asuntos laborales y proyectos ambiciosos. Yo creo que Andrónico le echa jengibre. La mezcla marisco y jengibre es el factor de sorpresa del plato. Sí. Es para realizar de rituales eróticos. Ah, por eso a mí me gusta el sabor con jengibre. Es que ¿viste? Claro. Son golosas aquí esta chiquilla Andrónico. Yeah. ¿Y ajo se le puede echar? Sí, un poquito de ajo dije que había que echarle. También es afrodisíaco. El ajo posee propiedades medicinales y culinarias. Tiene poderes mágicos para evitar enfermedades contagiosas. Es utilizado en sahumerio cuando se ocupa una nueva propiedad. Ayuda a dormir bien y aumenta el apetito sexual. ¡Qué aumenta sexual, nene! Igual ya no me como el centro. No, ese es un buen dato. Hay que sacárselo. Solo una puntita. Hay que sacarlo. Para que no caiga mal, hay que sacarle la parte de adentro. Ah, yo me como todo, entero. No, después repite y te puede hacer mal. Ah, gracias. Andrónico, ¿tú sabías eso? Sí, algo tenía entendido. Es que Andrónico no usa ajo. Ah, ok, muy bien. ¿No te gusta? ¿Cómo? ¿No te gusta el ajo? ¿Qué? El ajo sí me gusta, pero no que me salga entero en los platos. Ah, muy bien. Bien cortadito, bien... Exacto. ¿Otra cosa que yo le echaría...? Aquí, ¿cómo? ¿Bien cortadito? ¿Bien qué? Bien rayadito también. Ah, rayadito. Sí. ¿Y en qué quedamos con tu plato? Eso. ¿Cómo? ¿En qué quedamos con tu plato? ¿Con tu pollo con arroz? Sí, con el pollo con arroz. No te entiendo. ¿En qué quedó el pollo con arroz? Ahí lo terminé, pues ya... ¡Terminó! Se deja regresar 10 minutos, po. No sé qué. Vamos a tener que cortar, Andrónico. Gracias, Andrónico, por tu paella falsa. No, pero también hay que acompañarlo con una ensaladita. ¿Mm? Ya, muy bien. ¿Y la ensalada? ¡Fuera! ¡Chao, Andrónico! Gracias. Que te vaya bien, gracias por la receta. Chao, Andrónico, gracias. Te pasaste más fome. Arroz con pollo, bo. Pero tenía cúrcuma. Y no en algo. ¿Y marisco? La paella falsa. Para la risa. Ya pido concéntrate. Hoy la risa fue. Sol rítmico y las perillas. Oye, una navaja a un mono. Claro. Ya, estamos aquí en Reclin por un sueño. Yo voy a pedirte unos datos sobre para sacarte la toxicidad de las Hola, personas. Hola, este es Reclin. Recicla, limpia y mantiene tu mente, tu cuerpo y tu alma. Reciclar es fácil, limpiar también. Mantenerse es un desafío y para eso estamos. En la 102.9, martes a las 8 p.m. Síguenos en Reclin por un sueño. Recicla, limpia y mantiene. Amanecer, pero se queda aquí para saber si yo sigo vivo. Amanecer. Ya, amanezcamos. Cortamos a Andrónico, pero así directo. Sí, gracias, Andrónico. Fome el pollo. Gracias por el pollito con arroz. Gracias por estar presente. Sí, pero teníamos poquito tiempo. Gracias, Andrónico. NN, para despedirnos, estamos terminando el bloque 3. Recicla, limpia, mantiene. En Reclin por un sueño 102.9. Se acabó el programa. A todos los que nos escucharon, les agradezco sobre todo a mi hermana, que según ella me está escuchando, no sé si será verdad. Yo agradezco a todos los que no me escucharon. Hany Bani la lleva. Hany Bani es lo máximo. Sí. Hay harto enamorado de Hany Bani. He visto harto comentario por ahí. Saludos, sí. Saludos por aquí, saludos por allá. Oh. Mira, ya acaba de llegar uno ahí. Mira, cuatro. Cuatro. Vamos en cuatro. Ah, no, es mi hermana, es mi hermana. Ja, ja, ja, ja, ja. Lo dije porque... Ja, ja, ja, ja, ja. Si te estoy escuchando, oh. Bien, oh. Vale, bien. Gracias muy por bien. Confirmar que alguien escucha este programa. Depresivo. Así es. Oye, grande no. Sol Rítmico Amarillo por las perillas de hoy. Sí. Muy bien, muy bien. Son todos los se programas. Lo que se pudo esto, son todos los programas distintos. No sabía con qué te vaya a encontrar. Sí, yo lo importante muy, muy es que en algún programa la Vale siempre hable frente. Ya. Así es. Sin moverse. Ahí. Frente al micrófono. ¡Oh! ¡Castigada! No, sin broma. Ya, vamos a cerrar el programa. A todos. Ojalá les haya gustado los temitas. Estuvieron buenos. La música estuvo buena igual, bailable. Sí. Mándenos sugerencias, críticas, buena onda, ojalá, porque, o sea, ojalá que sea solo gente Reclim la que nos hable y que nos escuche. Exacto. Ojalá. ¿Cómo saber quién es Reclim y quién no? Porque es como... Porque igual te quedan en el organismo. El ego igual te gana, igual te gana la comida tóxica, la rabia, la envidia, el egoísmo, el alcohol, las drogas. Por eso hay que mantenerse, hay que hacer limpieza, un detox. Yo les quería dar antes de que nos vayamos un detox para que puedan tomar un batido en la mañana. Dale, tomemos nota, hay que tomar nota. Espérenme. Así es. Así que receta. Esperen un poquito. Ya, ¿todos tienen lápiz, papel? ¿Están listos? Yo tengo el mío. Muy bien. Vamos. Dale. Mi batido favorito. Siempre lo hago. Con frambuesas. Ahora pueden ir a la feria, congelarlas para poder tener después para el invierno, porque tomarse esto en invierno ya no puede ser más rico. Yo siempre lo hago. Con frambuesas. Ah, ya. ¿En otoño no? No, pero qué rico poder comer fruta del verano en el invierno y en vez de comerse un pan, que qué se frío. Un pan. Que sí, una lata, como una lechita calentita. Comerse, ¿cachai? O sea, tomarse un batido con una granola. Chía, con avena, le puedes poner frutos secos. Bueno, pero mi favorito hoy día les voy a dar la receta, que es la frambuesa. Pueden ponerle un puñado de frambuesa por cada persona que vaya a tomar. Vamos a hacer un batido, el que yo hago siempre, que es para mí, o sea, para una persona. Un puñadito de frambuesa. 2 cucharadas soperas de avena, 1 cucharada de té, de las pequeñas, de, a mí me gusta el trigo verde, el whitegrass, que es muy bueno, se los recomiendo, pueden ir a comprarlo a alguna tienda que vendan productos así especiales, en verdad sirve mucho. 1 cucharadita de whitegrass, 1 mini cucharadita de café chico de moringa. La moringa hace muy bien. ¿Pero de dónde sacamos esos ingredientes? ¿En el Cugat los venden? No, mira, hay una tienda que es de Machalí que se llama Armoniciencia. Armociencia. Espérate, lo voy a buscar y se lo voy a dar. Compártalo en Facebook, y con todos los ingredientes escritos para que los amigos auditores... Ahí tienen de todo. Tienen whitegrass, tienen moringa, tienen chía, tienen, no sé, cúrcuma en polvo. Todo lo raro y lo no raro lo pueden tener ahí. Bueno, y vamos a terminar la receta. Entonces, para el batido, las cucharadas de avena. Le pueden poner 1 cucharadita de miel. ¡Qué rico! 1 cucharadita de miel para no ocupar azúcar. Bueno, si tienen azúcar de caña también pueden hacerlo. Había un joven vendiendo miel en Facebook también. Un joven bien buen mozo que vendía miel. Ponga su foto en Facebook. Si quiere, nos pasa el dato y se lo damos aquí por la radio. ¿Cuál es tu Facebook? Emprenda. Es Reclim y espacio Manqué. Ya, y para Reclim, terminar el batido, meten a la juguera, le ponen un poco de hielo. Yo lo hago con kefir, que es yogur de pajarito, pero lo pueden hacer con la leche kefir. Yogur de pajarito lo vamos a hablar después. Pero hay mucha gente que ya sabe qué es el yogur de pajaritos. Sí. Yogur de pajarito. Eso no se venden, solo se intercambian. Exacto. Ojo con eso. Ojo yogur con la natural, gente. Pueden ser, o lo que les gusta a usted. Hay gente que le gusta la leche de almendra, la leche de coco, la leche de, no sé, chocolate, no sé, lo que quieran. De eso vaca. Depende de cada uno. Y lo meten toda la juguera. De burra. 3 minutos. Agua. Y se lo toman. Y con eso no tienen tampa que comer. Almendra, frutos. De las 8 a las 12 se van a sentir bien, con energía. Es muy importante comer bien, sano, en la mañana. Si tienen que hacer deporte, no sé, son medio ahí rayados por el deporte, le pueden poner huevo crudo. Si la que no la que está a dieta, seco, le puede sacar cosas, poner otras cosas, frutos secos, pistachos, lo que ustedes quieran. Ay, qué rico. Por favor, escríbela en Facebook para poder hacerla. Porque tienen que... o sea, por favor, así abran la imaginación y meterle cosas, no más inventar cosas. Son muy ricos los batidos. Rompe el paradigma. Exacto. Rompe el paradigma. Y hacerlo día por medio es súper bueno. Un día comer pancito rico, otro día te puedes tomar un batido rico. Maravilloso. Bueno, muchas gracias, ya. Nato. Gracias, te pasaste por venir. De verdad que fue lo máximo tenerte acá. Gracias. Y nos vamos. Sorry por ser tan dispersa, pero gracias por la invitación. No, este programa es así. Este programa es así. Sentido, se llama El Hilo. No, sí. No sé qué sería. Oye, gracias, Vale, por estar aquí siempre. No nos dejes nunca. Les paso el dato, tiro a los amigos que nos están escuchando. Pacientemente. Amigos y amigas, que la Vale, no sé qué pasa, como que quiere arrugar los martes. No se lo puedo. No puedo. Ya, bueno, un abrazo a todos, chiquillos. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Saludos a los auditores hermosos, auditoras preciosas, reinas todas, reclimnianas todas. No paren nunca de luchar por lo que sueñan, porque los sueños se cumplen. ¡Ah, oh, qué linda! Sí, los sueños se cumplen. Lo doy fe, lo doy por escrito. Grande sol rítmico. Aguante Radio Manque, sembrando autonomía y libertad por siempre. Muy bien. 102.9 Reclin por un sueño. Síguenos siempre, siempre. Todos los martes a las 8. Nos vemos, nos amamos. Gracias, Nato. ¿Te gracias pasaste? Por la invitación. Y un hola, guachita rica. Bye. Bye, bye. Qué linda la Para recordarles que este domingo nos vemos, todos los reclimianos, nos vemos. Este domingo 8 de abril nos vemos en la Centenario, en la Plaza de la Centenario. Tienen oye, que por oír, es de la Alameda para atrás de la... todos saben dónde queda, es que no quiero nombrar algunos sí, referentes yeah, indeseables. Nos vemos, yeah. Auditores, chiquillos, queridos, hermosos, preciosos, discúlpeme por detener a Bob Marley. ¿A qué hora? Desde las 4 de la tarde hasta no sé qué hora, pero ahí cómo se ven las cosas. Vaya nomás, vaya. Y si quiere tener un puesto, escriba a radiomanque@gmail.com. Ahora sí, nos vamos. Saludos a todos. Chao. Besos. Chao. Chao. Bob, que vuelva Bob. No se escucha. Aló. Perdónenme, por favor. Ahí sí. Ay, ahora sí. Chao. Gracias, Radio Manque, los compañeros, por aguantarnos. Dios. Por aguantarnos. Reclin por un sueño forever. Chao. quedan drones. No me encima lo agarran para huevo. Sé que me gustó tu radio, pero lo único que no me gustó es que me cargan, ¿verdad? En todas las radios cuando ponen los papás. Pues sus gritos. Perdón, perdón, perdón. Vamos, volvemos, vamos, volvemos, volvemos, estamos desconectados. Chao.